Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie. Solo Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina. A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos, un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A la tele, para jugar, estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de quien, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí un jueves más en nuestro programa de A Tapar la Calle. En realidad esto está sonando un jueves como siempre, pero estamos aquí el grupo de las mimbreras, los proyectos de cuidados y conciliación de Gusantina, que en realidad es por la mañana, ¿no? Porque estamos grabando el programa antes de que suene. Entonces, estoy aquí con varias compañeras que se van a ir presentando. A ver quién quiere empezar. ¿Quién hay por aquí? Bueno, pues yo soy Alba, mimbrera de Gusantina. Es un placer estar aquí otra vez. Y eso. Muy bien. El placer es nuestro, Alba. ¿Quién más? Yo soy Soraya, también mimbrera. Y estoy muy contenta de estar aquí y aquí, a pasar el rato. Fenomenal, ¿y? Mi nombre es Aitana, yo soy nueva mimbrera también y estamos aquí pues para grabar un programa con mucha ilusión. Muy bien, ¿y quién más? Yo soy Safia, compi de prácticas y estoy aquí pues pasándolo genial. Fenomenal, y yo soy Marta y tenemos al otro lado del cristal... Hola, hola, ¿qué tal? Laura por aquí, a los mandos y a la mesa de sonido. Maravilloso, pues bueno, estamos aquí un día más. Eso, hay gente que es su primera vez en este espacio, ¿verdad? Y gente pues que ya ha venido muchas veces. Entonces veníamos hablando por la calle, como que tenemos muchas ganas de contar muchas cosas, ¿verdad? Entonces no sé por qué queréis empezar. Veníamos hablando un poco pues de las fechas que están cerca, así en diciembre, que es un mes como muy festivo, ¿no? Entonces, ¿a alguien le apetece contarnos qué hace en estas fechas? Bueno, pues como bien sabéis, se acerca fechas de Navidad y también se acerca la fiesta de Navidad. La fiesta de fin de año de Gusantina, que es hoy en realidad. O sea, este programa sonará el día, sí, de la fiesta de fin de año. Es un poco raro, ¿verdad? Un poco raro. Bueno, y pues contaremos un poquito lo que hacemos nosotras, que en otras ocasiones también hemos contado, pero bueno, está guay contarlo y recordarlo también, porque claro, estamos en fechas también señaladas, pues está guay refrescarlo otra vez, ¿no? Uh-huh. ¿No diría yo? pues es una fecha señalada donde nos juntamos todas las familias. Claro, porque esto, perdón que te corte, Alba, o sea, la Navidad es una, o sea, son unas fechas, unas celebraciones que no se celebra en todas las culturas. O que no todo el mundo las celebra, ¿no? Entonces, a ver, tú, Alba, por ejemplo, en tu cultura, en tu casa, ¿y eso celebráis estas fechas? Sí, bastante. Vale. Y la celebramos bastante bien. ¿Y qué días son así como los más señalados en tu casa? Pues, por ejemplo, los más señalados son los del 24 y el 31 fijo. Por ejemplo, hay gente que el 25 es muy señalado. Por ejemplo, en mi casa no. Vale. En mi casa los días más señalados son los 24 y los 31. ¿Y lo hacéis con la familia? O... Sí, nos reunimos ahí, familia, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, hermanos, cuñados, y nos reunimos ahí. O sea, un montón de gente, ¿no? Muchísima gente, mucha, mucha gente. Vale, ¿y tú, en Aitana, por ejemplo, en tu casa? Yo lo ¿Celebráis mismo. Estos días? Yo los celebro también, juntamente con Alba, porque como somos familia, nosotras tres nos solemos juntar, en ya sea en la casa de su papá o en donde mi porque tía. Porque sois familia las tres. Las tres, somos de la misma familia. Entonces, claro, he señalado es el 24 y el 31, como ha dicho mi prima. ¿Y de cuánta gente estamos hablando, aprox? Pues yo creo que es un grupo más o menos... De unos 30, por lo menos, yo creo que llegamos, porque, hombre, sí, contando a los niños y tal... 50, por lo menos, unos 50. Sois familia grande. Estamos hablando de coger local, a ver si este año se puede, porque ya no cabemos. Eso iba a preguntar, ¿en qué salón caben 50 personas? No cabemos. O sea, ¿os vais como a otro local a celebrarlo? ¿Cómo, Soraya? No, a ver, local de momento hemos propuesto muchas veces, pero al final nunca lo hacemos. Ah, y vale. Siempre se hace en casa de mi suegro, que es mi cuñada. Ajá. Y siempre lo hacemos ahí porque ella sí que tiene un comedor bastante grande y cabemos, la verdad, la mayoría. ¿Sabéis? Un poquito justos, a veces tiras por los suelos, pero o a veces de pie, como me tocaba a mí. También. Vale, y que a ver qué cosas no pueden faltar. Por ejemplo, de comer. ¿Hay algo que digas? Es que esto todos los años está encima de la mesa. Pues, por ejemplo, en casa de mi suegro, el cordero no puede faltar. Vale. Y las gulas. O sea, las gulas en esta casa no faltan. Por ejemplo, en mi casa, de mis padres y mis abuelos, que es cuando vamos en Nochebuena. Nochevieja, la mayor parte la paso con la familia de mi marido. Y no falta. Pero en mis padres, no, en la vida, hemos comido gulas. Nunca. No se lleva, no sé por qué, pero o sea, tú haces el 24 con tus padres y el 31 con tus suegros. ¿Y en casa de tus padres qué es lo que no falta? Pues no falta las tapas de mi madre. Porque mi madre es increíble las tapas que hace en un momento. Y las tapas, yo diría, el asado de mi abuela, pero ella lo hace de lechón, que es todo lo contrario al cordero. y en casa de mi suegro la bebida. Y me gusta beber. Vale, pues hombre, es que es algo... Y pasarlo bien. Claro, eso es algo que es como fundamental para la gente que celebra estas fechas, comer, beber y pasarlo bien. Eso. Son ingredientes que no faltan. ¿Y en casa de tus padres también sois tanta gente? No, somos menos, porque la pasamos sobre todo con mi tío, que es hermano de mi padre. Son dos hermanos, con sus hijos y nosotros, y mis dos abuelos paternos. Entonces somos un poquito menos, sí. Vale. ¿Y tú, Aitana, sí que siempre pasas los dos días con Alba, en este caso, o no? A ver, suelo cenar el 24 y el 31, yo ceno en mi casa, pero luego después de cenar nos vamos todos a la de ella. Ah, vale, os juntéis entonces, como a la juerguica. Eso es. El 31 yo lo celebro con mi familia paterna, que también somos menos, y igual estamos, pues yo que sé, como mucho hasta la una y media de la mañana. Y luego pues vamos a donde la Alba a dar mal. A juntaros allí. A juntarnos ahí, a cantar, a bailar. Vale. Es que, claro, esto es como eso muy diferente en... Bueno, o sea, ya no en cultura, sino en diferentes sitios. Porque yo, por ejemplo, el día 31, yo siempre, toda la vida, en mi pueblo se celebra con las amigas. O sea, yo jamás me he comido las uvas con mis padres, por ejemplo. Porque pues en cada sitio se hace, ¿no? O en lugar de... Porque hay gente que como que se pone como muy elegante, ¿no? el día 31. Nosotras, sí. Yo, por ejemplo, me disfrazo. En mi pueblo todo el mundo se disfraza. Qué guay. A mí me gustaría. Sería una buena idea para proponer en nosotras. Sí. Porque vosotras os ponéis muy elegantes, ¿no? Demasiado, o demasiado. No sé para qué, que luego acabamos. Muy, muy elegantes. Con todo esto manchas, corrido. Manchas, todo manchado. Súper incómodo porque al cenar aprietas, pero el divineo por delante, cariño. Todo sea por las fotos. O sea, vamos muy ajustadas, elegantes. Y comes y a reventar. Te lo tienes que quitar. Pero sobre todo como el postín de hacernos fotos y la como foto. Que estamos super fashions, nos encanta. ¿Y luego vais a algún sitio o estáis en casa y ya está? Depende, a ver, hay a veces que si nos entra la vena de que queremos chocolate con churros. Ah, vale. Es que como duramos toda la noche así, más o menos, pues a la hora que abren, pues directamente, oye, vamos a por chocolate con churros. Y salimos de la nada, de cantar y bailar, a por chocolate con churros. Te lo juro, eso también lo iba a decir, ¿eh? Claro, es increíble. En mi vida he visto eso, pues lo hacemos. A las 7 de la mañana, oye, que tenemos ganas de chocolate con churros. Y nos vamos todos, literalmente todos, que somos 30 personas o más, los que han quedado. Y nos vamos a comer nuestro chocolate con churros. Y el churrero, es ley de vida. Alucinando. Sí. Ahí de la nada. Toda la cuadrilla. Porque entonces aguantáis hasta que se hace de día, por lo que veo. Sí. ¿No hay límite de hora o sí? No hay límite. Hay gente que se va antes, otra gente... O que se duerme por ahí con el sofá. Como el tío Emilio, que este año se fue a su cuarto, nos dijo, ahora vuelvo. Y pasó y no las horas y no volvió. Emilio es mi papá, ¿vale? ¿Por qué? Pues se había ido a descansar el hombre, sí, ¿o qué? Es que estaba reventado, ya a las 4, ya tiene una idea del gitano. Ahora vengo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba echado en la cama. Pues descansando, claro, pues estaba cansado, ¿verdad? Pero es que, claro, pero es que él es el que toca la guitarra. Y lo peor es que nosotras seguíamos cantando al 7 por medio. Entonces yo no sé cómo podía dormir el hombre con nosotras cantando, brincando, pataleando, porque se ponía a bailar la Alba. Por favor, que se creía Farruquito. Yo no, mi cuñada. Eso. Porque eso es algo muy típico en vuestra casa, como pues eso en la juerga, estar como cantando, bailando y así. Sí. En nuestra casa cantamos todas y entonces participamos todas ahí. Sí, sabemos cantar todas. A ver, ¿y cómo os organizáis? ¿Vosotras cantáis? ¿Y quién toca la guitarra? Suele haber bastantes, porque por ejemplo mis hermanos saben tocar la guitarra, uh-huh. mi papá sabe tocar la guitarra, es guitarrista. Uh-huh. ¿Quién más? Mi hermano. La Salón, sabe tocar la guitarra. Ay, escucha mejor. ¿Quién más hay? ¿Y alguien toca otra cosa que no sea la guitarra o no? A ver, mi hermano. ¿Tu hermano que toca, Aitana? El piano. Uh-huh. Que este año se lo va a traer. Uh-huh. Yo sé tocar el cajón también. Uh-huh. ¿Y te animas a tocarlo en esas pistas o no? Sí, uh-huh. Bastante. No sé, como yo no estoy en tu casa. Ya. Pues... No, sí, también. Luego también... ¿Quién más hay? Bueno, sí, el Joel, que uh-huh. es un amigo, primo, lo tenemos como familia. Sí. Que también sabe tocar la guitarra. Uh-huh. Y así. ¿Y jugáis algún juego o cantáis y bailáis durante horas? Juego... O... No solemos jugar a juegos. No, yo pregunto, bueno. Solemos cantar. Solemos, sí, cantar o contar chistes también. Ah, mira. Bastantes. Podemos contar chistes. Pues hombre, podemos contar alguno. ¿Te sabes alguno? No. Muy bien, Alba, muy bien. Los que sí suelen contar chistes son más un poco los mayores. Por ejemplo, mi tío Pepe, mi padre. Un poco más los mayores. ¿Y cuentan siempre los mismos o no? No. Ah. Cada vez se superan. Van como aprendiendo para cada año tener... Cada vez se superan más. Uh-huh. Qué interesante. Sí. Y entonces eso lo hacéis el 24 y el 31. Sí. Uh-huh. ¿Y luego más días celebráis o no? Yo, por ejemplo, el 25 hacemos comida. Uh-huh. Yo, pues por ejemplo, el 24 que comemos carrilleras y tal ahí... Pues el 25 se come las tapas que sobran y cocido madrileño, el típico que... Nuestro y nos juntamos también a comer. No celebramos como tal, pero sí a comer. A comer. Uh-huh. ¿Y vosotras? Yo algún 25 sí que hemos hecho comida, pero no, ¿sabes tú que es el día de la resaca que te levantas? Se hace caro, alargas del día anterior. Mi madre tampoco, y yo y nosotras tampoco estamos, tenemos ese cuerpo, somos sinceras. No, claro. Claro, claro. Sí, acabamos a las 7 de la mañana y nos vamos a comer churros. Se juntan y luego necesitamos dormir en algún momento. Claro. No se puede estar todo el día de juerga, ¿verdad? Sí. No, mi madre sí ha hecho, sí, la mujer, ya ves, así se ha levantado, ha hecho la procura y que se ha levantado y, por ejemplo, ha hecho un empedrao o ha hecho una sopa de marisco. ¿Qué es un empedrao? Un empedrao es parecido a un cocido madrileño. ¿Mm? Sí. Conversa con a un cocido madrileño. Ah. Que tiene mucha consistencia, que digo yo. Que te asienta el cuerpo bien. Que después de un beber, te necesitas un buen plato consistente. Que empape. No, buena sopa. Y de caldo, eso es. Vale, ¿y luego en enero así Reyes o así lo celebráis? ¿O no? Los Reyes, sí. Sobre todo yo porque tengo a mi hermana pequeña y, por ejemplo, yo ya tengo puesto el árbol, que lo puso hace poco, porque estaba súper emocionada. También hemos decorado el salón y tal. Entonces los Reyes los celebramos sobre todo por ella, ¿no? Porque estaba súper ilusionada y ya antes de tiempo ya quiere todo, ya está pensando en Papá Noel, en los Reyes y ya. ¿Tu hermana que tiene ahora cuántos años? Tiene 8. Tiene 8. ¿En vuestra casa hay peques o no? Sí. Oh, bueno, peques está mi Sarai, que tiene, va a hacer ahora en 21 de enero 14 años. La, yo la tengo como peque. Claro. Y el Manuel, que tiene 6 años, mi sobrino. Y nosotros llevamos unos cuantos años ya haciendo el amigo invisible. Ah, mira. En familia. ¿Y cómo lo hacéis eso? Pues un mes o un mes y medio antes preparamos los nombres... Y lo, pues cada uno cogemos el papel, vale, lo miramos y hacemos un buen regalo. Un buen regalo para esa persona. Eso es. Vale, no nos digas quién, ya lo habéis hecho, ¿no? Entiendo. Sí, ahora no se puede, no, a ver, estamos, hemos cogido los nombres y hasta el día 6 no, no, se hace. No nos digáis quién os ha tocado. No, porque estamos aquí dos de amigas. Vale, pero nos podéis poner un ejemplo del año pasado. ¿El año pasado lo hicisteis? Sí. A ver, o sea, por no desvelar los misterios de este año, claro. Claro. El año pasado, por ejemplo, ¿tú, Alba, a quién le regalabas? Yo el año pasado... O que te regalaron, o si nos quieres contar algo. Yo el año pasado le regalé... No me acuerdo. O que te regalaron a ti. A ver, sí, el año pasado me regalaron a mí, me regaló, creo que fue mi hermano el Joel. Me regaló un conjunto de... pulsera, pendiente, anillo, de piedra, así muy bonito, de la marca de Versace, precioso, con una colonia. Jodó. Y yo regalé... Es que no me acuerdo, tío. ¿Tú, Soraya? Sí, lo siento. Yo le regalé unas deportivas y un abrigo marrón a mi hermana, la Sarai. Ajá. ¿Tú, Soraya, también estabas en ese amigo invisible? Claro. Sí, a ver, es que la familia de mi marido, la familia de Alba, son súper... que celebran todo, son súper familiares, cosa que en mi casa no pasaba. Entonces, todo esto para mí me encanta, todas estas cosas que hacen, me encanta. Entonces, nosotros, yo participo en todo. Y sí, el año pasado participemos y llevamos mucho tiempo ya haciéndolo. Y el año pasado yo regalé a mi cuñada la Tabita, que le regalé un pijama y una bata, que siempre viene bien. Pues sí. Y a mí me regalaron también un pijama, que fue la Ivani, también mi otra cuñada, es que son muchas hermanas. Sí. Porque tú, Soraya, ¿cuánto tiempo llevas en esta familia? Pues llevo 8 años, desde 2017. Hola. Ya. Sí, mucho tiempo. Bastante. Mucho tiempo. De todas formas, conmigo, como somos familia, nos conocemos del barrio y todo, entonces tampoco fue como algo nuevo. Yo jugaba con sus hermanas, entonces siempre he estado en casa. Claro, claro. Mira las cosas como son. Así que siempre me he sentido de familia, como una familia más. Qué guay. ¿Y luego cómo os dais esos regalos? ¿O sea, cada uno coge el que pone su nombre o...? No, lo preparamos bien, preparamos una cena, si es posible nos grabamos, ponemos música, nos ponemos a bailar, venga, aquí, primero salimos a bailar. ¿Quién me ha tocado? ¿Me ha tocado? ¿Lo intentáis como adivinar quién os... o no? No, hacemos broma. ¿Tú? No, no, ha sido tú. Ah, vale. O sea, un poco así de rollo, ¿sabes? Vale. Pero luego todo el mundo sabe quién ha regalado a quién, ¿no? Claro, hombre, hay que ir diciendo. Bueno, hay una gente, cadena. Hay gente que mantiene que sea invisible para siempre. Madre mía. No, yo cuando lo he hecho también lo desvelo, pero... Pero hay gente que dice, no, no, pues es invisible para siempre. Madre mía. No, hombre, a ver. A ver. Sí, somos todos de casa, ¿no? Si se desvela y uno que se queda sin desvelar, o dos, pues ya se sabe. Ya, ¿no? Se sabe. Exactamente. Por descarte. Yo creo que es depende de con la gente con la que lo hagas. Si hay 20 personas, va a ser un poquito más difícil adivinar. Ay, pues claro. Aunque han dado 5 regalos, quedan 15 uh-huh. por dar. En cambio, nosotros, como somos 10 o 9, pues es uh-huh. menos. Uh-huh. Enseguida lo sabes. ¿Y tú, Aitana, haces amigo invisible o algo en tu casa? Amigo invisible no hacemos como tal. Uh-huh. El último año sí que hicimos amigo invisible entre nosotras, las chicas de la casa que lo hicimos. ¿Ah? Que esa fue la única vez que yo lo hice, la verdad. Uh-huh. A mí me tocó mi prima, la Miriam. Sí. La que está de Mimbrera. ¿Sí? Y le regalé lo que es un de esto de colonia que venía del Mercadona con un bolso muy mono. Ajá. Y a mí me tocó mi tía Samara, que me regaló un jersey y una colonia también. Mm-hmm. Pero guay. Qué buenos regalos, chica. Sí. Este año tengo una, amigas propuesta, invisibles, bueno. Tengo una propuesta para hacerle a la familia, porque lo he visto que lo hacen mucho, de hacer un amigo invisible, pero que solo te cueste 1 euro. O sea, hacer algo más gracioso, en plan, porque es que yo he visto que regalan, pues tipo, oye, de repente, un palo de escoba, lo regalaron. A otra, un par de bragas, ¿no? Y a mí me hace gracia eso. Entre nosotras lo podríamos hacer, la verdad. Un palo de escoba te vale más de 1 euro, ¿eh? Pero a ver, aquí no, que lo he visto de sí. otros países, maña, aquí igual... Sí, o sea, es verdad que por 1 euro que se compran pocas Venga, cosas ahora. Sí, pero... Por 3 euros. Pero sí, exacto, ¿no? Un mínimo, 3 euros. Bueno, me lo propondré en el grupo y a ver si... Yo he visto mucho que hacen lo de las fundas locas. Sí, yo también, eso es muy guay. ¿Eso qué es? Ay, que te regalan, yo qué sé, una funda que es una banana. A otra le regalan una funda... ¿Pero una funda? Que es una de funda de móvil. Que se hacen y se intercambian, eso también es muy chulo, muy divertido. O sea, son todos los regalos, fundas de móvil, pero... Tontas, para reír. Que las tienes que llevar. De las que no te pondrías, pero otras tienes que poner. Vale, qué interesante todo y qué cosas tan distintas. Que nos queda no mucho tiempo ya, entonces, ¿queréis que pongamos una de estos temazos súper novedosos que habéis preparado? Entonces, lo único que hay que elegir. Hay que elegir. Sí, que está genial que hablemos, ¿eh? Entonces tenéis que decidir cuál queréis que escuchemos. Entonces, a mí me da igual el que quieras tú. ¿Queréis que tenemos más por aquí? Sí. Venga, a ver, esta canción que la ha elegido, ¿quién? Soraya. Pues venga, no sé si es contra Soraya. O no sé si acaba de salir, si es muy vieja, si te gusta, si no. Pues sí, acaba de salir hace poco menos de un mes. Y Alba Moreno es que me encanta. Tiene mucho flow, tiene mucho rollo. Y sus canciones son como aflamencadas, pero también tiene mucho flow. Lo que te digo es que cambia mucho de estilo, no solo flamenco, ¿sabes? Ajá. Y me encanta mucho la diversidad de género. Entonces, por eso he elegido esta canción, porque estoy todo el día que no me la quito de la cabeza, que me encanta esta mujer. Pues maravilla, vamos a escucharla. Tú jurabas amor, pero eras mentira. Jugabas conmigo, con otra en la esquina. Eres veneno, disfraz de sonrisa. Solo unas cosas vestidas de prisa. Bueno, pues maravillosa, ¿no? Esta canción de Alba Moreno que nos ha elegido Soraya. La vamos a seguir escuchando de fondo, pero como nos queda poquito tiempo, vamos a aprovechar para charlar un poco más, que es a lo que hemos venido. Entonces, algo que también pues hacemos mucho, pues ya cuando llega diciembre, que se acaba el año y todo eso, lo típico de el balance del año, ¿no? De cosas positivas que me han pasado este año, cosas que me gustaría mantener, cosas que me gustaría cambiar. Entonces, no sé si a lo mejor os apetece contarnos algún momento bueno del 2025. Momentos que digas, buah, yo ves que me quedo de este año con un día que fui a no sé dónde. O algo que me pasó en tal sitio. Algo así, un titular así breve. A ver, Alba. Bueno, yo voy a contar un poquito. Yo este año, pues he sido un poquito bastante sabor de mal sabor de boca y buen sabor de boca. ¿Por qué? Pues cuéntanos lo bueno. Bueno. Que es con lo que nos quedamos. Pues que hemos empezado unas buenas formaciones. He podido acabar en verano un cuidado bastante largo con éxito, uh-huh. A pesar de que hemos tenido bastantes dificultades. Sí. Que he podido ir reincorporarme después de una baja bastante larga, con éxito, que estoy bien, uh-huh. Que me encuentro positiva y que cada día estamos aprendiendo más y que veo que el grupico de mimbreras de formación cada vez se está aumentando, cada vez veo que se quieren aprender más, como hay aquí dos, como Soraya y como Aitana. Pues maravilloso, Alba, todo lo bueno que te ha pasado en el 2025. A ver tú, Aitana, un momentazo que digas, o algo bueno que, no sé, que se te quede. No sé. ¿O Soraya, tienes algo pensado? Yo, para mí, este año ha sido, en teoría, todo bueno. ¿Por qué? Porque si te centras en que este año estamos con salud, por ejemplo, yo tengo salud, mi familia está con salud, uh-huh. No me ha faltado pan en mi mesa y estoy agradecida porque una vez más la vida está siendo buena conmigo. Entonces yo me quedo con todos los buenos momentos de que estoy con salud, estoy bien, me encuentro feliz y agradecida con lo que tengo. Hay que ser positiva en esta vida, claro que sí. ¿Tú, Aitana, quieres añadir algo? Yo soy una persona bastante negativa. Bueno... Entonces, a ver, he tenido altibajos y tal, he podido salir de ello, pero bueno, mis altibajos suelen estar relacionados también con mi pelo, uh-huh. Ya se nota, uh-huh. Suelo teñirme mucho, cortarme, entonces, a ver, así me desahogo y luego aparte, pues, mi vida, mi rollo. Este año, la verdad, ha sido un poquito peor que el anterior. Bueno. Para mí el anterior fue mejor, pero bueno, un año más, año nuevo que viene, nueva vida. Y cosas buenas que vendrán. Y cosas nuevas. Pues maravilloso. Pues con esto nos vamos a despedir de este súper programa con las mimbreras, que se nos hace siempre corto, pero volveremos. Así que feliz año a todo el mundo. Feliz podemos año. Despedirnos. Feliz año, chicos, os queremos. Y hasta la próxima. Feliz año. Adiós. Bye, bye.